Elecciones Andaluzas 2015. Cadena Ser Andalucía. Afrontamos esta última cita ante nuestros micrófonos con los candidatos de las distintas fuerzas políticas. Bueno, ya de cara, apenas unas horas para completar esta campaña electoral y esa cita del próximo domingo, esa jornada electoral de las elecciones autonómicas. Contamos ante nuestros micrófonos y agradecemos, bueno, haciéndose un hueco entre la agenda con la candidata número uno del Partido Socialista, con Micaela Navarro. Bienvenida a nuestro estudio. Muchísimas gracias y encantada de estar aquí otra vez. Ya tuvimos la oportunidad exactamente de contar con ella en un acto público del Partido Socialista hace unos días y una nueva visita. Bueno, ya casi cabe hacer balance, ¿no?, de cómo ha ido la campaña a la altura que estamos. ¿Qué balance hace así a primer bote, primera impresión? Bueno, yo creo que en primer lugar cabe hacer un balance positivo, porque yo creo que ha sido una campaña que, dentro de los rifirrafes normales que solemos tener o las diferencias que solemos tener entre los distintos partidos políticos, pues yo creo que tampoco ha habido nada que haya ido demasiado lejos de lo que nadie tenga que arrepentirse, ¿no? Me refiero a incidentes que a veces se producen también en las campañas electorales, que desde luego eso no es deseable por parte de nadie. Y yo creo que yo tenga conocimiento, por lo menos en esta campaña, pues hemos tenido muchas discrepancias, pero no creo que haya habido ningún tipo de cuestión de la que tengamos nadie que arrepentirnos. Luego, el balance en ese sentido yo creo que es positivo. Es un balance también de una campaña muy intensa, muy intensa. Yo hace tiempo que no vivía una campaña con esta intensidad, no solo de desplazamientos, de kilómetros, de actos, sino también muy intensa de participación por parte de la ciudadanía. Yo creo que estamos en un momento, sociológicamente hablando, totalmente distinto a los anteriores, donde probablemente por las circunstancias económicas que estamos viviendo en los últimos años, pues hay muchas personas que están volviendo a pensar, como se pensó hace 30 años, que la solución tiene que venir de la política, tiene que venir de la política, pero además tiene que venir de la política, pero también de la ideología. Aquí no somos todo el mundo lo mismo. Cada ideología política tiene sus propios principios, sus propios valores y su propio programa electoral y sus propias prioridades. Y no somos iguales. Y yo no digo con eso que el que no seamos iguales no sea legítimo toda aquella fuerza política que trabaja con las mismas normas y las mismas reglas. Todas las fuerzas políticas que estamos en campaña y que trabajamos con las mismas normas y las mismas reglas que nos da la democracia son igual de legítimas. Pero evidentemente somos totalmente distintas, ¿no? Sí. Y yo creo que el Partido Socialista eso lo ha tenido siempre muy claro, porque por algo es un partido que tiene 135 años de historia, que ha ido evolucionando según lo hacía la propia sociedad, pero es como cuando un árbol va creciendo hacia arriba, pero sin levantar las raíces del suelo, ¿no? Pues eso es lo que ha ido haciendo el Partido Socialista. Sí. Crecer hacia arriba, pero al mismo tiempo las raíces también crecían hacia abajo. Preguntarle, esa intensidad, lo que sí también se ha notado es que tienen claro que todos los partidos políticos van contra el Partido Socialista. Sí. Están casi, casi solos. Bueno, yo creo que eso ha sido también casi siempre, ¿no? Yo recuerdo casi todas las campañas donde el blanco de todas las miradas era precisamente el Partido Socialista, contra quien se estrellaban todos los mensajes o contra quien se unían prácticamente todas las fuerzas políticas, era contra el Partido Socialista. Bueno, yo creo que eso al Partido Socialista nunca nos ha hecho bajar la guardia en lo que tiene que ser nuestra obligación y nuestro compromiso, que es el de trabajar porque nuestros pueblos, nuestras ciudades, las familias que viven en ellos tengan una vida digna, tengan garantizados los recursos, el acceso a los recursos básicos, como es la sanidad pública y universal, como es la educación pública, como son las becas, como es la ley de dependencia. Ese es nuestro compromiso desde hace mucho tiempo, y no solo cuando estamos en campaña y de cara al día 24 de marzo o al 26, no. Es lo que estamos haciendo también en este momento, cuando la situación económica es bastante difícil. pero donde tenemos muy claro cuál es la prioridad, y para nosotros la prioridad sigue siendo las personas. Y la verdad es que todas esas fuerzas políticas lo que hacen es denostar pues lo que se ha hecho a lo largo de estos más de 30 años, casi incluso lo ponen como un debe, ¿no? Que 30 años y aquí estamos, pero bueno, se han encontrado con una sorpresa de que, bueno, en esas encuestas que han salido también en estas fechas, pues los andaluces parece que opinan que el balance de estos años de autonomía en Andalucía han sido positivos, ¿no? Contra lo que pudiera parecer, bueno, contra de lo que he hecho, dicen muchas fuerzas políticas que dice que en estos 30 años estamos casi peor, ¿no? Mire, yo hay una cosa que no haría nunca, y es que poner en duda un resultado electoral, negar a un partido político, negar, digo, cara a cara, que ha ganado las elecciones, y echarle en cara además que lleva ganando 30 años o 33 años, es faltarle el respeto, en democracia me refiero, claro, es faltarle el respeto a las personas que votan. Las personas que votan en Andalucía lo hacen con la misma libertad que en cualquier otra parte de España. Y entonces yo lo que me pregunto es cómo es posible, sobre todo el Partido Popular, que ponga tanto énfasis en desprestigiar los gobiernos del Partido Socialista. El otro día, en los distintos debates que hemos mantenido en la provincia, decía el candidato del Partido Popular que es que la alternancia en política es buena, evidentemente, si nadie lo pone en duda. Pero eso no se sortea. O sea, aquí no hay un sorteo para ver quién le toca y gobernar los próximos 4 años. Aquí hay una urna a las que las personas acuden, y unas veces votan una cosa y otras veces votan otra, pero cuando se trata de elecciones en Andalucía, ahí llevan 33 años votando al Partido Socialista. Como yo no creo en absoluto, como no creo que lo crea la mayoría de los andaluces, que los andaluces seamos poco inteligentes y vagos, y además estemos en el pelotón de los torpes, como dice el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, que no es andaluz, por cierto, pero sí que es diputado por Almería, y dice que ahora ha llegado el momento, que el día 22 de mayo, que saquemos a Andalucía del pelotón de los torpes. Mira, a mí me repugnan ese tipo de cosas. Los andaluces somos gente noble, lo hemos demostrado muchas veces, pero el que seamos nobles no significa que seamos tontos. Los andaluces somos personas que no queremos nada de nadie, que luchamos por lo nuestro, que luchamos y exigimos lo que nos corresponde, pero no queremos nada de los demás. Que si a la Comunidad de Madrid le pertenecen 10 euros, que se los den. Pero nosotros queremos los 7 o los 11 nuestros. No queremos lo de nadie. Entonces, lo que no puede es faltarle al respeto a los andaluces como lo están haciendo. Y luego se preguntan por qué los andaluces no votan al Partido Popular. ¿Por qué el Partido Popular no ha gobernado en Andalucía todavía? Pues será por algo. Será porque cada vez que viene algún miembro del Partido Popular de fuera de Andalucía, lo único que hace es insultarnos, como cuando vino la ministra Mato y dice que nuestros niños eran analfabetos. Analfabetos. Bueno, y claro, no tienen en cuenta que es verdad que en Andalucía sigue habiendo más paro que en otras comunidades autónomas, no en todas, pero que en otras, pero porque Andalucía evidentemente viene de mucho más lejos, porque toda la riqueza que se ha producido en esta tierra, tradicionalmente, la producían aquí y los dueños de ese producto lo trasladaban a otro sitio, normalmente donde ellos vivían, que era fuera de Andalucía, para invertir en empresas, pero fuera de Andalucía, y nosotros mientras aquí, aportando la mano de obra barata. Eso es lo que hemos tenido durante siglos en esta tierra, hasta que esta tierra un día despertó para siempre y dijo aquel 28 de febrero que Andalucía no quería ser más, pero tampoco quería ser menos que otras comunidades autónomas, que queríamos tener los mismos derechos. Salimos a la calle y los hombres y mujeres de Andalucía, no los gobiernos, los hombres y mujeres de Andalucía, nos ganamos a pulso ser igual que los demás, más que ser, porque ya lo éramos, tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que los demás. Y en Andalucía, a pesar de que haya más desempleo, se han generado. Hay en este momento más de 1 millón de personas más con empleo que hace 15 años. Y eso está ahí. Andalucía ha ido creciendo en población. Hay otras comunidades autónomas que se han despoblado totalmente. Andalucía ha ido creciendo, hay cada vez más personas que viven en Andalucía. Pues si vienen aquí, será porque piensan que es una tierra con presente y con futuro. Y en ese presente y ese futuro, pues el Partido Socialista creo que ha tenido también una parte importante. No hubiera sido posible hacer nada si no hubiera sido por los andaluces y andaluzas, eso lo tenemos que tener muy claro. Pero creo que el Partido Socialista también ha estado ahí acompañando a los andaluces para llegar hasta donde haga falta llegar. Ha hecho mención de que, bueno, que los andaluces, de forma pues sistemática, pues han confiado en el Partido Socialista. Claro, es que es así. Pero bueno, en las últimas no, claro, el Partido Popular, ¿han aprendido los partidos socialistas algo de, bueno, de esa derrota que al final se palió con ese pacto con el Izquierda Unida? ¿Se ha aprendido? Bueno, porque ahí fue la fuerza mayoritaria, fue el Partido Popular. Sí, sí, evidentemente. ¿Han aprendido? La fuerza mayoritaria en las últimas elecciones hace 3 años fue el Partido Popular, pero desde luego sin mayoría absoluta. Y ahí lo que tenemos muy claro es que los andaluces lo que votaron fue izquierda. Partido Socialista, Izquierda Unida. ¿Hemos aprendido algo? Bueno, pues lo que hemos aprendido es lo que decimos siempre, que a mí me llama la atención cuando el Partido Popular, cuando son ellos la fuerza más votada, dicen que hay que dejar votar a la fuerza más votada y, sin embargo, son capaces de aliarse con quien haga falta, sea más contra natura el pacto o no, son capaces, como hicieron en Marmolejo, de apoyar a Izquierda Unida y que fuera para quitarle la alcaldía al Partido Socialista, que le faltaron unos cuantos votos, 20 y tantos votos, para tener mayoría absoluta, y apoyaron a Izquierda Unida, que tenía 3 concejales. A los pocos días se pelearon y ha gobernado Izquierda Unida con 3 concejales en Marmolejo, ¿no? Que ahora, por cierto, el que ha sido alcalde de Izquierda Unida se va a presentar ahora por el PA, ¿no? Algo parecido a lo que ha pasado también aquí en Jodar. Que el que ha sido alcalde por Izquierda Unida, pues ahora se cambia la chaqueta y se va a Podemos, ¿no? Sí. Bueno, que, pues en todo caso, bueno, esas críticas a los 30 años desde el Partido Popular, pero también, por ejemplo, desde partidos que con los que ustedes han gobernado en su día, sí, con el Partido Andalucista, han gobernado ahora con Izquierda Unida, y también esas críticas a esos 30 años desde esas fuerzas emergentes, ¿no? Desde partidos nuevos, el caso es lo que decidió en principio, todos contra el Partido Socialista. Todo, incluida esa fuerza emergente, que evidentemente yo creo que una emergente y otra que resurge, pero que evidentemente están ahí porque hay desencanto o había una desilusión por parte de muchas personas, y eso también hay que reconocerlo. Cuando una persona se levanta por la mañana en su casa y no sabe qué le va a poner de desayunar a su hijo, es normal y es lógico que se desencante. Cuando una persona que tenía una vida normal, que tenía un empleo, que tenía una casa, que tenía una vida absolutamente estable, de pronto ha perdido su empleo, ha perdido su casa y lo ha perdido todo, pues es normal que se desespere. ¿Y a quién mira? Pues, lógicamente, a quien está gobernando, ¿no? Como es normal. Y ahí esa persona no está para que le cuente cuál es la situación económica difícil, que en Andalucía seguimos blindando la sanidad, mientras que en el resto de España la sanidad ya la tiene el que tiene un empleo y el que tiene desempleo, pero que cuando se te acaba el desempleo, se te acaba el derecho a tener médico. Le cuenta eso, pero lo que quieren es tener un empleo principalmente. Lo que pasa es que hay también bastante poca coherencia, sobre todo en algunos partidos emergentes, cuando llegan como un huracán, criticando sobre todo lo que hacemos los partidos que ellos llaman tradicionales, criticando el bipartidismo. Mire, para mí, tan democrático es el bipartidismo como el que haya 20 partidos en el Parlamento. Exactamente igual de democrático. Eso es consecuencia de la voluntad soberana de las personas que votan. Entonces, lo que no podemos criticar es que concentren el voto en 2 o en 3 partidos. O que de pronto quieran dispersarlo en 10. Es que lo que tiene que hacer cualquier partido político es gobernar el resultado del día siguiente de unas elecciones. Pero si hay mayoría absoluta de un partido, yo creo que no hay que criticarla, porque además creo que ahí es donde se ve precisamente la voluntad política de un partido cuando tiene mayoría absoluta. Y creo que el único estamento, de los pocos estamentos que se renuevan habitualmente y en el que participamos de manera directa los ciudadanos, son los partidos políticos, que cada 4 años nos presentamos a las elecciones. Eso no pasa con otros órganos donde entran por escalafón o entran por otros criterios. Aquí no, cada 4 años nos examinamos y son los ciudadanos los que dicen tú sí, tú no, tú sigues, tú no sigues, tú sigues aunque lleves 30 años. Yo es que la pregunta que le hacía al Partido Popular también el otro día, que si ellos dicen que el Partido Socialista es tan malo, que los socialistas somos tan malos, que lo hacemos tan mal, que poco menos que no tenemos derecho a levantarnos por la mañana. Pero ¿y por qué no hacéis una reflexión de por qué en 30 años no habéis sido capaz de formar gobierno en Andalucía? ¿Será por algo, no? Porque los andaluces tontos no son. Y si no se fían de vosotros, por algo será. Será porque si no te la dan a la entrada, te la dan a la salida. Pero siempre van pensando exclusivamente en sus intereses y nada más. Bueno, después de este dibujo así un poco general, vamos a centrarnos en la provincia de Jaén. Las propuestas del Partido Socialista, bueno, de la provincia de Jaén, bueno, quizá primero un dibujo de la provincia de Jaén, una situación exacta. Evidentemente, no estamos como hace 30 años. Evidentemente. Estamos en otro punto distinto, pero bueno, ¿qué dibujo y qué propuestas? Bueno, no estamos como hace 30 años, lógicamente, ya solo faltaría, porque además no creo que nadie esté como hace 30 años, pero no sé cuánto tiempo vamos a tardar en estar como hace 30 años de seguir desarrollándose la política que el Gobierno de España en este momento ha diseñado para este país. Porque la política que ha diseñado nos lleva de nuevo al mismo punto de partida de donde arrancamos en el año 79, y es la reforma local que se ha hecho, que deja vacía de contenido las competencias que tienen los ayuntamientos. Eso está pasando desapercibido porque estamos en una campaña de autonómica, pero creo que cuando llegue la campaña de las municipales se notará más. En este momento, esa decisión de ese cambio puede llevar a que se genere una cantidad de desempleo en los propios ayuntamientos, en personas que en este momento trabajan en el ámbito de los servicios sociales, que son muchas, en el ámbito educativo, que son muchas. Me refiero a personas que, sin tener competencia en educación, y eso es verdad, los ayuntamientos, pero tienen personas que se encargan de mantenimiento de los colegios, que, en fin, que colaboran. Es verdad que eso es lo que decía el Partido Popular, que eran las competencias impropias, pero en vez de dotar de recursos económicos a las competencias impropias, lo que ha hecho es quitar de un plumazo las competencias impropias. Bueno, como algún partido político, como UPyD, que el otro día decía que lo que hay es que unir ayuntamientos. Vamos, estamos en Andalucía 700 y pico ayuntamientos y su propuesta es que quedaran 100 y pico, ¿no? Me parece un poquito fuerte. Yo lo que quiero hacer primero es una radiografía de cuál ha sido el modelo que desde Andalucía hemos trazado en todo momento para todo el territorio de Andalucía. Y ha sido pensar que había que asentar la población en el territorio. Y para que la población se asentara en el territorio, para que no solo las provincias, la comunidad autónoma, sino que también los pueblos mantuvieran la población, había que mantener, que desarrollar iniciativas de empleo y diversificar también nuestro modelo productivo. ¿Por qué en Jaén hay más paro temporal? Porque también hay temporadas donde cae ese desempleo. Pues porque nuestra economía está muy sustentada en los sectores primarios, en el sector servicios, pero sobre todo en el sector de la agroindustria, de la agricultura, básicamente, ¿no? Porque ya estamos yendo más a lo que es la transformación, sobre todo alimentaria. Ya el valor añadido del envase y de la exportación del aceite se queda aquí, pero hasta hace muy poco no era, bueno, así. Se queda, no sé si en la medida de lo que todos quisiéramos, ¿no? No, evidentemente que no. No se queda en la medida en la que todos quisiéramos, pero se va quedando, ya se va asentando de alguna manera aquello que costó tanto. en la provincia de Jaén, como en Andalucía, empezamos también a diversificar y a apostar por algo que es una fuente natural, que es la energía. Tenemos más horas de sol que nadie y lo podemos aprovechar para transformarla en energía, que no solo nos sirvan a nosotros, sino que podamos exportar también fuera de Andalucía. Cuando está en marcha ese proyecto, cuando se ha hecho una gran inversión en ese proyecto, hay un cambio en las leyes, y el primer cambio en las leyes lo hace gobernando el Partido Socialista, porque yo lo que es blanco, y lo que es negro, lo haga quien lo haga. Entonces, el primer cambio se hace con el Partido Socialista, llega el Partido Popular, pero a pesar de ese cambio, por ejemplo, en la comarca de Cazorla había, para poner en marcha una de estas centrales, que generaba una planta que generaba más de 200 empleos, que nada tenían que ver con el olivar. Eran empleos nuevos, empleos ligados a muchos jóvenes que han estudiado materia de esa competencia, que podían seguir manteniendo su vivienda ahí, que ahí tendrían sus hijos, que ahí se mantendrían los colegios, que ahí se mantendrían los centros de salud, que ahí se mantendrían los recursos. O sea, es darle vida a los pueblos. Porque si tú no le das vida a los pueblos, si en los pueblos no hay salidas laborales para los jóvenes, los pueblos se mueren, porque un joven no se va a quedar ahí, ¿no? Bueno, pues viene el Partido Popular y corta de raíz esa iniciativa, ¿no? Bueno, pues todo lo que tenía que ver con la energía solar, con las nuevas tecnologías, se ha roto. ¿Eso tiene que ver con la crisis económica? Yo creo que no, porque lo que hace, eso lo que haría sería aumentar las oportunidades de empleo, diversificar el mercado laboral, y lo que hemos hecho es volver atrás. Que ha hablado de que, bueno, en cierto modo se ha conseguido asentar a la población. Totalmente. Pero tenemos que hablar ahora de que se está consiguiendo asentar a la población, pero que, bueno, que son ahora muchísimos los jóvenes, además, como siempre se dice, los formados, claro, los que se ha invertido, que se nos van. Claro, evidentemente. Lo que se ha conseguido un tiempo atrás, ahora se pierde. Hemos conseguido que la población se asiente en el territorio y ahora tenemos que conseguir, inevitablemente, la diversificación de nuestro tejido productivo. Porque lo que no podemos esperar es que hayamos invertido mucho en que nuestros jóvenes se formen para que tengan un futuro en el que puedan elegir qué hacen. A lo mejor un joven que se ha formado en filosofía y es un catedrático estupendo decide que quiere cuidar de su oliva, ¿vale? Pero tiene que elegirlo, tiene que poder elegir. Entonces, para que puedan elegir y no tengan que irse irremediablemente, tenemos que diversificar el modelo productivo, tenemos que reindustrializar nuestra provincia. Nuestra provincia no puede depender mayoritariamente del cultivo, directamente del cultivo agrícola y principalmente del aceite de oliva, cuando además hemos tenido un recorte la primera vez, que no es Europa, sino que es el gobierno de España el que recibe el dinero y hace el reparto el propio gobierno de España, mete otros productos en el cálculo de lo que hay que repartir para que Andalucía, que sería la más beneficiaria si fuera por el aceite de oliva, sea la más perjudicada. Nos quitan la ayuda al olivar de montaña, nos quitan la ayuda a las pequeñas explotaciones. Andalucía va a perder en estos años en torno a 500 millones de euros. Nuestros agricultores, las personas que siguen manteniendo la población en el territorio, cuando a eso le suma la ayuda que tienen muchos de esos agricultores con lo que llamamos el PER, porque todo el mundo lo conoce, y que tanto han criticado, por ejemplo, Podemos y, por ejemplo, alguna otra fuerza política, y que se ha criticado también desde fuera de Andalucía. Nosotros nunca hemos criticado desde Andalucía las inversiones que se han hecho, por ejemplo, en el textil en Cataluña, o en los altos hornos de Vizcaya, o en la Comunidad Valenciana también. No lo hemos criticado porque entendemos que cada territorio tiene sus propias peculiaridades. Pero aquí en Andalucía hay muchas familias que la única ayuda que tienen durante el resto del año para que puedan seguir en su pueblo, manteniendo vivo su pueblo, manteniendo vivos los colegios, manteniendo viva la residencia que se ha puesto en marcha, los centros de salud, los hospitales, es esa ayuda. Y han tenido que ser alcalde y el presidente de la Diputación de Jaén los que se sienten en la puerta de la Moncloa para que este gobierno del Partido Popular Y este presidente del Partido Popular, que ha venido a todas las provincias andaluzas menos a Jaén, porque se ve que como no se acuerda de Jaén cuando hacen los presupuestos, pues tampoco se va a acordar de Jaén para venir ahora a hacernos una visita, ¿no? Pues tuvieron que sentarse allí para reclamar que bajaran las peonadas de 35 a 20. Pero es que sigue habiendo muchas personas que ni siquiera han llegado a 20, sobre todo muchas mujeres que ni siquiera han llegado a 20, ¿no? Y además, situaciones lamentables, como que al haber más oferta este año de mano de obra que de aceituna que recoger, ha habido quien se ha aprovechado mucho. Y hay personas que este año han ganado menos de jornal que ganaban el año pasado o los anteriores. Y eso es recordarnos otras etapas, cuando se podía elegir entre muchas manos quién venía a trabajar, ¿no? Bueno, pues yo creo que los andaluces no estamos dispuestos a eso, y desde luego el Partido Socialista no está dispuesto a eso. El olivar, que evidentemente tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, bueno, con esa política agraria comunitaria, pero preguntarle, muchas veces todos nos fijamos en el olivar como, bueno, nuestra herramienta, nuestra riqueza principal, ¿no? Pero ha hablado usted de diversificar, de reindustrializar, que si lo digo, la provincia de Jaén. Pero bueno, luego hay ejemplos, por ejemplo, el polo por excelencia de la industria era Linares, y hemos observado la Nacional Cuarta. Y bueno, hemos visto cómo se ha ido desmantelando, incluso, bueno, lo que dice mucha gente, que se le ha ido ayudando a empresas que después han cogido el dinero y han salido corriendo y se han quedado. Ese también es una cuestión que yo creo que hay que aclarar. Aquella empresa que haya tenido una subvención y no se haya mantenido en el territorio el tiempo que le exige esa subvención, tienen que devolver el dinero, eso se lo puedo yo garantizar. Aquella que haya estado el tiempo suficiente y por cualquier circunstancia, evidentemente porque no le fuera bien. Yo, una empresa que le va bien, normalmente no cierran. Cierran cuando no te va bien. Entonces, hay muchas veces determinadas industrias o infraestructuras que están funcionando de manera histórica y que de pronto un día no tienen viabilidad. Y a veces nos cuesta más dinero intentar mantenerla que decir, cerramos esta y enfocamos en otra dirección de otro sector que sea rentable en este momento, ¿no? Bueno, pues a veces intentamos mantenerla, porque no se pierda el empleo, y lo que estamos es manteniéndola con dinero público que serviría para poner en marcha otra iniciativa. Yo creo que en eso tenemos que ser bastante más ágiles. Lo que pasa que es normal también que cualquier pueblo que tiene una industria importante en su término municipal, pues lo que quiere es que se mantenga por encima de todo, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en este momento, hace menos de un mes, en Linares se ha abierto una nueva fábrica, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso pone de manifiesto que Linares sigue siendo un polo, Linares y la Nacional Cuarta sigue siendo un polo importante de atracción de inversiones, pero de inversiones que a lo mejor no tienen nada que ver con las que se hicieron hace 30 años. Yo creo que posiblemente el olivar ha sido lo mejor y lo peor que nos ha pasado, ¿no? Y digo lo peor, entenderme que estoy en una zona de olivar. En esta provincia creo que es toda entera. Yo siempre pongo el ejemplo que el olivar, pues llevamos con él pues cientos, toda la vida, y realmente todavía tenemos que reconocer, no le hemos sabido sacar. Yo creo que ya sí que empezamos hace un tiempo a sacarle el máximo, ¿no? Porque empezamos a que el aceite no saliera de aquí en cisterna, a envasarlo aquí, con lo que ese valor añadido se queda aquí, a que la calidad sea cuando ves una botella de aceite de Andalucía o de Jaén, ya no es el aceite italiano, el aceite, no, ya, el aceite de Jaén está ligado a la calidad. Tú ves lo mismo que los productos agroalimentarios de Andalucía, que son muchos, las carnes, el pescado, son sinónimo de calidad también. Entonces, cuando yo me refiero que han sido lo mejor y lo peor, es que muchas veces tampoco hemos querido tradicionalmente complicarnos mucho la vida. Era recoger la aceituna, llevarla al molino y ya está. Porque si tú te pones a la transformación, al envase, al envasado, ya es también otras complicaciones. Y que necesitan claro, una formación y una preparación. Evidentemente, y a lo mejor no la disponíamos entonces. Yo es que creo que no era que no la disponíamos, sino que eso forma parte también pues de las costumbres y de pensar que eso a lo mejor, porque cuando se empieza, eso llega a tener futuro. Entonces, Jaén, por ejemplo, Jaén es una provincia con un potencial turístico, yo creo que inigualable, sobre todo teniendo en cuenta que en este momento, por lo que apuesta la mayoría de las personas, es por el turismo de interior. Pues si hablamos de turismo de interior, la provincia con más espacios naturales, con más parques naturales, sin ninguna duda es la provincia de Jaén. Y aquí tenemos, por ejemplo, el Parque Natural de Cazorla, La Segura y Las Villas, que yo creo que es conocido, reconocido por todo el mundo, que cuando llegan unas vacaciones se llenan todas sus plazas hoteleras, pero tenemos el resto de la provincia que está muy poco desarrollado en ese sentido. Hay muy poca infraestructura que sirvan para que, respetando el medio ambiente, por supuesto, pero que nos sirva también de fuente de ingresos y de empleo. O sea, eso puede generar muchísimo empleo. Antes de adentrarnos en esas otras formas de generar empleo, por ejemplo, pero queremos centrar en la agricultura porque hemos hablado del olivar. Uh-huh. Muchas veces pues la dependencia al monocultivo del olivar, pero se puede intentar otros cultivos, de hecho claro. Se ha intentado, pero aquí tenemos el ejemplo concreto, aquí en Jódar, pues se intentó concretamente la plantación de espárragos y bueno, se quedó, fue todo, generó muchísima ilusión, pero a la vez muchísima desilusión, porque al final pues se crearon empresas y al final los agricultores pues tuvieron que prácticamente desmontar ese tipo. Eso no se puede hacer, no se puede retomar, bueno, sobre todo también para incentivar la incorporación de jóvenes agricultores. Eso, hombre, se está haciendo. Yo creo que eso se retomó partiendo precisamente de muchas familias de Jódar, de Besmar, de todo este entorno, que se iban a Navarra, precisamente al espárrago, y al final dijeron, y en vez de irnos a Navarra, ¿por qué no traemos los espárragos aquí? Bueno, de hecho, en Besmar yo sé que hay fábricas que siguen funcionando. Sí, ha quedado solamente una, pero, bueno, es que pero eso, se generó una ilusión y al final porque yo creo que muchas veces también, cuando nosotros estamos iniciándonos en productos nuevos, no es fácil entrar a un mercado que ya de alguna manera están posicionadas otras empresas que llevan años ahí. Entonces tenemos que hacer siempre lo mismo. Nosotros no podemos competir en cantidad, tenemos que competir en calidad. Y cuando un producto tiene calidad, encuentra hueco en los mercados, porque cada día los ciudadanos son más exigentes a la hora de comprar, ¿no? Por ejemplo, en Jaén hay producciones de aceite ecológico que curiosamente no probamos ni siquiera aquí. Todo se exporta a Japón. Bueno, pues ¿por qué se exporta? Pues porque valoran y además, evidentemente, a unos precios muy superiores al que tiene el resto del aceite. Bueno, pues eso nos tiene que llevar al convencimiento que eso necesita de más inversión. Pero también la rentabilidad es mucho más alta, ¿no? Y ahí se intentó también con la cereza, se intentó con otro tipo de cultivo, o sea que no dependiéramos solo del olivar, pero yo lo que digo también es no depender solo y exclusivamente de la agricultura, aunque es una fuente importante, imprescindible también. Sobre todo teniendo en cuenta porque tenemos mucha mano de obra. Claro, que cualificada de mano de obra, pero que claro, que no pueden trabajar que en sí, otra cosa. Que sí, evidentemente. Evidentemente, yo lo que creo que tenemos que ir preparando esta provincia, y además yo creo que se estaban dando pasos en ese sentido, cuando la crisis aparece, y hay muchas empresas que cuando la crisis aparece, ellas desaparecen, incluso empresas que tenían proyectos terminados para instalarse en la provincia de Jaén, y dejaron de hacerlo precisamente en unos momentos en los que se podía haber diversificado ese sector productivo y donde se podía haber aprovechado esa mano de obra formada y cualificada que tenemos. Otra forma de crear mucha mano de obra, y aquí le vamos a tocar de lleno, es en el tema de los asuntos sociales. Totalmente. Sé que le vamos a tocar de cerca y, bueno, se generó también una ilusión, un mercado incluso, y al final pues se ha quedado un poco ahí. Bueno, se está hablando de que desde la Junta de Andalucía se va a renovar el compromiso con la dependencia. Bueno, no es que se quedó ahí. Estamos hablando de que cuando se empezó a desarrollar la ley de dependencia, en Jaén había, no recuerdo exactamente si eran 6.000 o algo más de 6.000 personas, mujeres principalmente, en los pueblos trabajando en ayuda a domicilio. O sea, el trabajo que ellas hacían de forma gratuita dentro de su casa, cuidando de un familiar, se convirtió en empleo y atendían a las personas fuera y ellas tenían su empleo. Y 6.000 parados menos en Jaén, pues... Claro, y además familias que el único ingreso que entraba en su casa era ese. las plazas de residencia, las unidades de estancia diurna que se han creado. Bueno, pues eso es generación de empleo también. Pero es que en este momento Andalucía está pagando el 80% de lo que cuesta esa inversión. Son 3 millones de euros diarios. Andalucía siempre estaba comprometida a pagar el 50% del coste. En este momento paga el 80%. Luego, no es posible que vayamos al mismo ritmo que cuando venía la mitad. Es que en el último año, los dos últimos años, han sido 400 millones de euros menos para la ley de dependencia. Que si lo sumamos al resto de financiación, son 8.000 millones de euros menos lo que nos ha transferido el gobierno de España. A mí lo que me llama la atención de todas maneras es que ayer el candidato del Partido Popular y el señor Arena en Almería, creo que fue, dijeran, porque fueron a visitar un encuentro con mayores, que van a poner en marcha no sé cuántas plazas de residencias nuevas. Mira, yo no sería capaz de mirar a la cara a esas personas y decirle eso. No sería capaz de mentirle de esa manera. Pero ¿cómo es posible que vayáis a poner en marcha plazas de residencia nuevas si ahora mismo nos faltan plazas de residencia? Si lo que hace falta es que nos mandéis el dinero, que es de Andalucía, para que podamos seguir concertando plazas, para que se pueda pagar la dependencia, para que las personas que trabajan en dependencia cobren puntualmente. Eso es lo que tienen que hacer. Lo que no pueden hacer es cortar. Y además firmado por él, el decreto está firmado por el señor Moreno Bonilla, porque era secretario de Estado. Y lo que no pueden es cortar el presupuesto en Madrid y ahora decir aquí que lo van a hacer. Lo que no pueden es decir que hay que apostar por el empleo en Andalucía, pero cuando llevamos una moción al Parlamento de Andalucía para que haya un plan de empleo específico para Andalucía, lo mismo que han hecho en Extremadura con el señor Monago, este que nos insulta en los vídeos que mete por ahí, insulta a los andaluces, pues lo que hace el Partido Popular en Andalucía es votar en contra. Pues mire usted, no vote en contra, usted también es andaluz. ¿O solo se acuerdan del desempleo cuando estamos en campaña electoral? Ha mencionado dos palabras, residencias, concertación de plazas. Usted precisamente, siendo consejera de Asuntos Sociales, concertó. Tengo que preguntárselo porque los oyentes de Jodar, pues, se acordarán. Y tenemos la residencia ahí, pues no sé, usted habrá venido. Y pues nada, que se concertaron las plazas, pero la residencia sigue sin adjudicar. Desde la Junta de Andalucía se puede hacer algo, porque claro, aquí en este caso el ayuntamiento pues se encuentra un poco desamparado, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede retomar ese tema? Lo que no estará será concertada, posiblemente. Sí. No, ¿estaban concertadas las plazas? Quiero recordar. No, lo que tiene que haber seguro es un compromiso de la Junta de Andalucía con el ayuntamiento de concierto de plaza. Eso seguro sí. Que sí estará. Sí. Evidentemente, de hecho, me cuesta que le he dicho que creo que usted era consejera entonces. Sí. Pero bueno, sí, ¿están concertadas las plazas? No están concertadas. Si estuvieran concertadas, estarían ocupadas. Otra cosa es que haya un compromiso con el ayuntamiento para concertarla. Un compromiso. Cuando se terminó la residencia, era en el momento que ya no se podían concertar plazas nuevas, porque no había ya presupuesto y lo que se hacía era mantener las que había. ¿Cuándo se puede? Hombre, la presidenta lo que ha dicho para este año es que va a aumentar un 10% el presupuesto de la ley de dependencia. Entonces tendrá en ese momento que empezar a ver plazas nuevas también concertadas. Sí. Aquí, bueno, hombre, yo se lo digo que no está concertada, ¿por qué? Pues porque el alcalde de Jodar, si algo tiene, es que es bastante... No, es que de hecho fue una bastante de las primeras... Bastante intenso cuando se trata de defender su pueblo, una de las primeras pueblo, ¿no? gestiones que realizó. El problema es que claro. La residencia está ahí y no se puede terminar porque no hay empresa que se haga cargo porque tiene que terminar la obra y entonces al final los que se quedan sin ese servicio y sin esa residencia son las personas dependientes, las personas mayores. ¿Cómo podemos hacer para...? Pues ¿cómo lo podemos hacer? Pues viéndolo con el alcalde a ver de qué manera lo hacemos en el momento que haya disponibilidad también para poder concertar esas plazas. Mire, esa residencia tiene un largo recorrido. O sea, esa residencia no es algo de ayer. A veces hay infraestructuras que se empiezan a construir de manera que dices, que tú dices que no me vas a dar la autorización. Bueno, yo la construyo. Y una vez construida ya veremos. Luego resulta que no llegaron a construirla entera, que la dejaron a media. Entonces hay cosas en las que luego cuesta retomarla. Pero le digo, puede haber el compromiso, yo es que tampoco me puedo acordar exactamente de toda la situación de toda la residencia. Sí, lo pero tenemos, que ¿no? Puede estar el compromiso de concierto con un acuerdo que se firma con el ayuntamiento y que seguramente lo firmaría yo, probablemente, pero si la residencia no está terminada, las plazas no están concertadas todavía, está el compromiso. Sí, sí, sí, claro. Pero no pueden estar concertadas. Hasta que no esté construida. Porque una vez que están concertadas, la Junta de Andalucía, estén vacías o ocupadas, paga el 60% de lo que cuesta. Luego no pueden estar concertadas porque no está terminada. La obra no está terminada. Pero entonces, ¿qué hacemos para...? Pues yo le aseguro a usted que con un alcalde como el que tiene el Partido Socialista en Jódar, como un alcalde como José Luis, yo no tengo ninguna duda que esa residencia verá ya mismo sus puertas abiertas, porque él no para. Que en todo caso, casi se nos va el tiempo, pero un tema que no queremos pasar y lo estamos sacando prácticamente con todos nuestros invitados. El permanente enfrentamiento entre administraciones, en este caso Junta Andalucía, Gobierno Central, no ya tanto con el Ayuntamiento, que existe buena colaboración. Uh-huh. ¿Eso cómo se puede hacer? Porque esto de y tú más, siempre el uno a echarle la culpa al otro, el otro que echarle la culpa al uno. Esto habrá algún día que se termine, porque al final vamos todos por el interés de los ciudadanos. Se supone que todas las administraciones debieran de ir con ese objetivo principal. Y no se puede anteponer ese objetivo principal a los intereses partidistas. Yo creo que cuando hay una discusión es porque tanto uno como el otro entienden que llevan razón en lo que defienden. Y yo no lo llevaría a las administraciones públicas, incluso a administraciones que estén gobernadas por colores políticos distintos. Yo lo llevaría a una discusión cualquiera que podemos tener dos personas y en la que las dos personas creemos que llevamos razón. Y a lo mejor al cabo de 3 horas, pues nos damos cuenta y alguno dice, pues mira, no, o uno cede, pero cuando uno no está dispuesto a que invadan competencias que tiene la comunidad autónoma, pues es difícil ponerse de acuerdo. Cuando tú no estás de acuerdo en que porque no seamos del mismo color político que el gobierno nos recurran la subasta de medicamentos, si no estamos de acuerdo, porque hay una manera de ahorrar dinero, siempre que se garantice y se garantiza la calidad en los medicamentos, cuando no estamos de acuerdo, cuando hacemos una convocatoria de plazas para maestros y maestras y nos la recurren, cuando nos dicen que solo podemos cubrir el 5% y nosotros necesitamos el 10% y podemos pagarlo, pues ¿por qué no me deja usted que yo convoque las plazas que necesito? Pues no, lo recurren. Cuando intentan hacer un acuerdo por el que el gobierno de España directamente le paga a los proveedores en vez de que sea la comunidad autónoma la que le pague a sus proveedores, porque es una manera de puentear a una administración pública, porque no le paga con el dinero del Estado, le paga con el dinero que el Estado tiene de la comunidad autónoma, y en vez de dárselo a la comunidad autónoma, no, mire usted me lo manda a mí, que yo sepa cuál es mi prioridad. Porque a lo mejor mi prioridad es llegar a un acuerdo con un proveedor y mantener abiertos todos los días los hospitales. Y con lo que usted me va a hacer, con el dinero que nos corresponde a los andaluces, es obligarme a cerrar los hospitales. Eso es lo que no puede ser. Entonces, cuando se producen esas situaciones, claro que hay enfrentamientos. Y claro que hay recursos al Tribunal Constitucional. Siempre. Cuando gobernaba el Partido Socialista también. También nosotros hemos presentado recursos al Tribunal Constitucional siempre que el gobierno de España entendíamos que estaba invadiendo competencias andaluzas o no nos daba lo que nos correspondía. También cuando gobernaba el Partido Socialista. Por supuesto, y digamos, eso está ahí, no se lo digo yo, lo puede usted mirar tranquilamente, porque se trata de eso. O sea, aquí hay que defender los intereses de Andalucía, lo que nos corresponde a Andalucía. Y lo que no puede ser es que si gobierna el mismo color político que tú, te callas, y si gobierna otro, grita, no. Los andaluces por delante, siempre. Y vamos a pedir lo que es nuestro y a reivindicar lo que es nuestro. ¿A quién? A quien esté gobernando. En todo caso, el mapa que se baraja después de la jornada del domingo va a ser bien distinto al que hay ahora mismo, y sobre todo, bueno, se habla de que no va a haber mayorías, que va a haber que pactar, eso desde el Partido Socialista, unos días se dice desde otra fuerza política, que se pacta, que no se pacta, que se deja, que no se deja. El Partido Socialista, bueno, según escuchamos, se conforma con una amplia mayoría que tenga suficiente para poder gobernar. No hace falta tener mayoría absoluta. A ver, yo creo que en estos días yo estoy escuchando de todo, incluso partidos políticos que ellos mismos, sin que nadie les haya preguntado todavía, porque creo que en este momento, mientras el balón esté en el campo, hay que seguir jugando, porque hasta el último minuto hay partido, y como hay partido, pues hay que seguir jugando. Y no creemos que sea el momento de hablar de pactos, pero sí es verdad que hay partidos políticos que están muy empeñados en los pactos. El Partido Popular, que dice que o los votan a ellos, o a cualquier fuerza política que voten no va a servir para nada porque van a apoyar al Partido Socialista. En fin, todos contra el Partido Socialista. Nosotros no hemos hablado, a pesar de que ha habido incluso algún grupo político que ha puesto hasta las condiciones, que ha ido modificando condiciones, de para pactar haríamos tal, para pactar pediríamos cual. Nosotros no hemos contestado a nadie porque ni hemos hecho propuestas a nadie porque entendemos que no es el momento de hablar de eso. El Partido Socialista va a seguir trabajando. Hasta esta noche, que se acaba la campaña, va a seguir trabajando porque tengamos una mayoría estable que le dé tranquilidad y le dé seguridad a nuestra empresa para invertir aquí, que le dé tranquilidad también a nuestros sindicatos para que sigan luchando por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, para que le dé seguridad a muchas familias que ahora no saben cuando llegue final de mes si van a poder pagar el recibo de la luz, si van a poder darle de comer a sus hijos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que queremos, un gobierno estable, un gobierno seguro, y ese gobierno puede tener mayoría absoluta. ¿Dónde se sitúa el gobierno estable? ¿Con mayoría absoluta o con...? Hombre, yo creo que, hombre, con mayoría absoluta sería evidentemente... ¿O con cuántos diputados? Sería evidentemente más estable, ¿no?, cuando tienes mayoría absoluta, pero yo creo que cuando tenga una mayoría importante de escaños, pues yo creo que se puede gobernar perfectamente. Pues estamos en las últimas horas. Le brindamos nuestros micrófonos para que lance también ese último mensaje a todos nuestros oyentes en este punto, en este momento. Nuestros micrófonos a su entera disposición. Micaela. Pues muchísimas gracias a la cadena SER en Jódar y creo que en toda esta comarca. Yo quiero decirles que hemos venido trabajando durante estos años, que vamos a seguir trabajando con los mismos principios que lo hemos hecho hasta ahora, desarrollando políticas que hagan posible que todas las personas tengan derecho a poder acceder a todos los recursos en igualdad de condiciones. Vamos a seguir trabajando mientras la situación económica siga siendo la que es, sobre todo priorizando todo lo que tiene que ver con ayudas al empleo, como en este momento los planes de empleo que se están desarrollando en jóvenes, en mayores de 30 años, en mayores de 45 años, para que las personas tengan un mínimo básico cubierto. Vamos a seguir blindando la sanidad pública, la educación pública, las becas que dependen de Andalucía y, por supuesto, vamos a aumentar el presupuesto de la ley de dependencia. Todo aquello que entendemos que sirve para que las familias tengan una vida digna, tengan una vida tranquila en la que puedan seguir atendiendo a su familia como se merece. Pues muchísimas gracias, señora Navarro, por esa disposición para con nuestros micrófonos y estaremos siempre, como decimos, a su disposición. Un saludo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Elecciones Andaluzas 2015. Cadena SER Andalucía.